aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 260 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Aquí estamos de nuevo, en este caso, para hablar de un problema laboral que tienen unos trabajadores imprescindibles, por lo que yo por lo menos creo. O apenas si era él o si no era, tal vez. Y son los bomberos y bomberas forestales. Porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató. Pero primero queremos dar las gracias a Onda Barricada por remitirnos desde Linares, a Radio Topo desde Zaragoza. Queremos dar las gracias a esa red de oyentes podcast con K y terminado en S, donde nos podéis escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por supuesto a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos permite emitir en 88.5 de la FM granadina, mientras la Junta de Andalucía quiera o nosotras nos pongamos. El hombre sucedía cuando ya parecía transcurrido. Porque os recuerdo que seguimos pendientes de ese juicio que puede decir si podemos emitir o no, y seguimos pendientes de la campaña Radio Almaina No Se Calla. Nos faltan dinerillos, compañeros y compañeras que nos escucháis. Nos falta un pequeño empujón para juntar todo el dinero que tenemos que pagar a la abogada para hacer frente a esos pleitos. Si con suerte ganamos, y si no, pues habrá que ir a la guerra. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. A la guerra contra la Junta, quiero decir, ¿no? Como va, están más o menos en pie de guerra estos bomberos forestales de los que hablamos, ¿no? Porque vamos a entrevistar a Cristóbal, el secretario general de emergencia, de CGT de Emergencias de Jaén, donde nos va a contar los distintos problemas que tienen y cómo están haciendo frente a este sinsentido de privatizaciones y de mal servicio que quiere dar la Junta de Andalucía con el tema de la protección de incendios y la prevención de incendios, para poder justificar la necesidad de una privatización que en el fondo será peor el remedio que la enfermedad. Llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al... Pero en esta presentación queremos seguir recordándoos, Israel debe desaparecer. En estos momentos hay compañeros y compañeras a punto de llegar a cuando hemos grabado el programa, a punto de llegar a aguas territoriales de Gaza, y esperamos que Israel los deje entrar con la ayuda que necesitan y por fin se pueda romper el bloqueo que Israel está imponiendo a la población gazatí. Aunque lo permitieran ya y dejaran que se entrara, Israel debe desaparecer. No puede existir un Estado que actúe así. Y los ciudadanos tenemos que ponernos en pie, y las ciudadanas, para impedirles que sigan actuando. Que suceder así no tiene gloria. Así que ya paso a la entrevista con Cristóbal y nada, ya vamos hablando. Hemos quedado esta tarde con Cristóbal de Lendínez. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes, Paco. Él es secretario general de CGT en tema de emergencia en la provincia de Jaén, ¿no? Efectivamente. Actualmente soy el secretario general provincial en la agencia de emergencia, en lo que ahora se llama EMA. EMA. Y tú concretamente eres bombero forestal. Yo soy bombero forestal, especialista de prevención y extinción desde el año 91. Es decir, sí, llevo ya 34 años sí, en primera línea. Y sé que lleváis un tiempecillo movilizando los bomberos forestales. ¿Por qué estáis movilizando? ¿Por qué? ¿Qué problemas son los que tenéis con la administración como para como para estar haciendo concentraciones y movilizaciones y manifestaciones, etcétera. Bien, en un principio tenemos que remontarnos al año 2018. Desde entonces llevamos movilizándonos porque en la negociación de ese convenio con el gobierno de Susana Díaz, a punto de salir, porque fue la semana antes de que se produjesen las elecciones, pues los sindicatos mayoritarios firmaron un convenio. Se había dicho de que había una línea roja, que era recuperar la antigüedad, que ellos, sí, sí, mismos, que ellos mismos en la negociación del 2007-2008 habían congelado. Y bueno, y en el 2018, se puso en la negociación todos los sindicatos que era una línea roja, que si no recuperábamos la antigüedad no se firmaba. Y bueno, en la semana de antes de las elecciones, pues los sindicatos mayoritarios, Comisiones, UGT y el CESID, pues se bajaron los pantalones y firmaron el acuerdo con la pérdida total de lo que era la antigüedad. ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara que se bajen los pantalones ante la patronal y vendan! Yo, que he sido delegado sindical también 14 años, te digo que es una cosa muy rara que hagan eso. Ya te lo digo yo. Pero bueno, y entonces volvieron a renunciar al tema de la antigüedad. Efectivamente, nosotros ante esa situación, nosotros dijimos que no firmábamos, hicimos la campaña del yo no firmo, a la cual se adherieron pues la mayoría de los trabajadores, hicimos concentraciones en todos los centros de defensa forestal, y bueno, ellos siguieron adelante con esta historia, y bueno, uno de los firmantes, por nombrar a uno, el secretario general de la UGT, pues a la semana siguiente de haber firmado, pues lo hicieron delegado de Obras Públicas en Armería. Lo que pasa es que el cargo le duró muy poquito porque a la otra semana gana el PP las elecciones y es destituido fulminantemente. Por lo tanto, le pusieron el breve. Le pusieron el breve, ¿no? Bien, vale. Sí, le pusieron el breve. No voy a dar el nombre porque no viene al caso, pero bueno, le pusieron el breve. Efectivamente, ahí nos dieron una puñalada por la espalda, como habitualmente la vienen dando desde que empezamos en este trabajo. En un principio, en los años 90, cuando algunos estábamos pidiendo ser bomberos forestales, porque si te dedicas a apagar incendios en el monte, eres un bombero forestal. Pues decían que no éramos bomberos forestales, que éramos peones agrarios, porque en aquel entonces cotizábamos por el régimen especial agrario. Sí, sí. Y bueno, conseguimos una sentencia en el Supremo que no tenía recursos, la cual decía que teníamos que estar en el régimen general. Y bueno, conseguimos estar en el régimen general a pesar de los sindicatos mayoritarios, porque ellos nos tenían afiliados en lo que eran las federaciones de campo. Sí, sí. Y claro, si pasábamos al régimen general íbamos a cambiar de federación y ellos se quedaban en cuadro. Porque claro, por aquello entonces... lo que era el plan Infoca para los sindicatos era la gallina de los huevos de oro. Es decir, porque la propia Junta de Andalucía daba un dinero por cada delegado a los sindicatos. Y bueno, pues de ahí salieron los grandes sueldos que tenían los secretarios generales. Y como tú ya sabes, los cuatro vividores. Sí, muchas, sí, liberaciones para estar para arriba y para abajo sin hacer nada. Y bueno, dejando a los trabajadores en manos de la Junta de Andalucía, que aun teniendo un gobierno llamado de izquierda, y digo llamado porque yo no entiendo que fuera de izquierda, sí, sí, pues bueno, pues abusaba lo mismo que está abusando el gobierno actual. Sí, sí. Y bueno, en esa dinámica desde entonces pues hemos estado hasta que conseguimos formar el sindicato CGT. Pues hemos estado en la lucha, es decir, nuestra lucha es recuperar la antigüedad y bueno, ahora tenemos el tema del estatuto básico del bombero forestal que se aprobó el año pasado, pero que se aprobó sin la ayuda de los sindicatos mayoritarios, y me voy a explicar. ¿Y eso? Sí. Cuando nosotros tiramos para adelante con el tema del estatuto del bombero forestal, nosotros estábamos solos. Y bueno, conseguimos juntar y establecer un contacto con una plataforma que es PAPS, que que es la plataforma de asociaciones y sindicatos de bomberos forestales, que agrupaba a pequeños sindicatos y asociaciones, excepto a los sindicatos, digamos, mayoritarios. Sí, sí. Bueno, pues conseguimos recoger 280.000 firmas, que las llevamos al Parlamento. Conseguimos elaborar lo que era el estatuto sin ayuda de nadie y conseguimos hacer una manifestación multitudinaria de los 26.000 bomberos forestales de España, con unos 8 o 9 mil, conseguimos meterlos de toda España en Madrid. No está mal, sí, un porcentaje importante, ¿eh? Efectivamente, y a raíz de aquello, pues ya los grupos políticos, como se metió una proposición no de ley, esa proposición llevaba ya un camino hecho, pero en aquel entonces el señor Pedro Sánchez convoca elecciones y se viene abajo todo. Entonces, en esta segunda legislatura de Pedro Sánchez, volvemos a apretar y se vuelve a iniciar el proceso. Y el proceso pues llega a buen puerto, en contra de algunos partidos políticos que decían que lo que estábamos pidiendo pues no era una cosa importante según ellos. Y bueno, y ahí hemos estado en la lucha, se ha aprobado el estatuto. El estatuto venía en la aplicación de los coeficientes reductores. Sí. Pero nos encontramos que a nivel nacional todos los bomberos forestales no están en las mismas condiciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para una entidad autonómica y si te vas a León, pues están trabajando para empresas privadas. Entonces, el estatuto está elaborado diciendo que podrán acogerse a los coeficientes reductores para jubilarse antes de tiempo a todos aquellos que tengan la denominación de bombero forestal. Y de esos, pues, estamos nosotros, aquí en Andalucía, están los extremeños y me parece que están los gallegos. Los demás no tienen la condición de bombero forestal. Los tienen cotizando por otro grupo y, claro, ellos no se pueden acoger a esta historia. Entonces, lo que nosotros queríamos es que el estatuto de bombero fuera a nivel nacional, que regulara a todo el mundo y que obligara tanto a las empresas privadas como a las empresas públicas a denominar y darle la categoría de bombero forestal para que pudieran acogerse. Claro, porque al fin y al cabo, eso está en un proceso ahora de que la ministra dijo que había que elaborar un reglamento porque tiene un año de transición que va a cumplir en el mes de octubre-noviembre y que iba a sufrir algunos cambios. Yo ya me imagino los cambios que son. Y es que, por ejemplo, el carácter retroactivo para acogerse a los coeficientes reductores, posiblemente esta gente lo toque. Porque una cosa son lo que anuncian en televisión y luego la letra pequeña es la que distorsiona cualquier tipo de documento que esta gente hace. Se dan un baño de multitudes, pero luego la puñalada te la vuelven a meter por la espalda. Porque estos políticos de hoy en día trabajan así. Hacen anuncios rimbombantes que luego no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que se plasma luego en los papeles. Y te quería un poco, para que los oyentes lo comprendan, ¿en qué consiste el coeficiente reductor que queréis tener en ese sentido? Bien, los coeficientes reductores nosotros lo queríamos por el Real Decreto de 2014, que no sé por qué coño lo han cambiado, porque ahora dicen que es que había que hacer unos coeficientes reductores específicos para bomberos forestales. En el decreto del 2014 viene que podrán acogerse a los coeficientes reductores policía local, guardia civil, policía nacional y bomberos. Es decir, decía bomberos generalizando. Sí, sí. Entonces se hicieron las consultas pertinentes a la Tesorería de Seguridad Social y dijo que sí, que nosotros, aunque fuéramos bomberos forestales, que como ponía bomberos, entrábamos dentro, porque ahí se podían coger los bomberos de puerto, de aeropuerto y de algunos sitios más. Y bueno, en ese tema estaba, hasta que esta gente pues, han llegado y dice que no, que tiene que ser un reglamento específico para bomberos forestales. Sí. Yo no sé. Ahí es donde nos van a pegar la puñada. Sí, el tema de los coeficientes reductores simplemente es que todas aquellas profesiones que tienen unas condiciones de trabajo, podríamos decir, complicadas, es decir, toxicidad, turnicidad, peligrosidad, y demás, pues se pueden acoger a los coeficientes reductores, que es una reducción de los años de trabajo para poder cotizar, para poder jubilarse, perdón. Sí. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la policía local tiene un 0,50, es decir, por cada 2 días tiene uno cotizado. Sí, uno cotizado más. Sí, porque ellos el trabajo tan peligroso que tienen es poner multa. Sí. Entonces, a eso le aplican un 0,50. Y los demás, lo que somos bomberos, policía, guardia civil, un 0,20. Es decir, por cada 5 días trabajados te descuentan uno. Sí, eso, claro, todo eso surge, por ejemplo, para la mina, los mineros también tienen un coeficiente, para efectivamente. El mar también tiene, estamos hablando de trabajo de especial peligrosidad, como por ejemplo el mar o el tema de bomberos forestales, de intemperie, de una serie de características que hacen que el trabajo sea especialmente penoso, y la idea es que con si una persona normal, pongamos, pues necesita 30 años para poder jubilarse con unas características, pues que a lo mejor con 27, 25, 22, lo que corresponda, años trabajados en esos tipos de trabajo, pues ya pueda jubilarse en esas características cuando llegue a su edad. Sí, aquí hay ahora mismo la edad mínima para poder jubilarse con el coeficiente reductor son 60 años. Sí. Es decir, hasta los 59 o 60 años no te lo permite. Y lo que creéis es que os lo van a quitar el tema del efecto retroactivo, es decir, que los años que podáis tener de atrás no os vaya a contar. Vamos a ver, ya estamos escuchando macutazos que a lo mejor solo nos van a computar 10 años. Pero bueno, el decreto es muy claro en ese sentido, porque dice días trabajados. Claro, si es días trabajados, si tú llevas 30 años en eso y es días trabajados, pues es días trabajados. No tiene sentido que lo pongan a partir de ahora o con solo contar 10 años. Pero todo eso en el fondo es lo que tú dices. Son formas de rebajar y no tener en cuenta que, perdona, que ese esfuerzo de esa persona lo ha estado teniendo durante todos esos años, con lo cual es un derecho que debe tener adquirido y se acabó. Y menos, no, y es simplemente eso, sino es una manera de castigar claro. a aquellos que estamos ya en posición de salida. Claro. Estamos ya en posición de salida. Date cuenta que para que te apliquen los coeficientes reductores hay una parte que tiene que descontarse en nómina al trabajador y una parte más importante que tiene que asumir la empresa. Sí. Pues ahí están, en ese tema de intentar ahorrarse el dinero y que nos vayamos jubilando con la edad reglamentaria de los 67 años, que yo no sé qué coño pinta un bombero forestal con más de 60 años apagando incendios. Por ejemplo, cuando la edad verdadera para poder jubilarse de un bombero forestal debería de ser con 55 años, porque sí. la exigencia en un incendio forestal es máxima. Sí, esto sí. no es un bombero de ciudad que llega a un incendio en una nave, aparcan los camiones, colocan las mangueras, los hidrantes y empiezan a echar agua hasta que sale por la puerta. Aquí hay que trabajar en unas condiciones infrahumanas, es decir, tú subes a una sierra, hay que hacer un tendido de manguera y tienes que subir tramos de manguera, empalmar y bajar a por más tramos de manguera y subir ya más distancia porque ya ha empalmado allí 3 o 4 tramos más y cada vez te cuesta más. Y todo eso tragando humo y con llamas. Y en mitad de la naturaleza, que si ya el subir y bajar un cerro para arriba y para abajo y corriendo ya es un esfuerzo físico, pues en mitad de la naturaleza, en esas condiciones que tú estás diciendo, cargado con un equipo que tenés que llevar de protección que ya tiene un peso específico, sí, etcétera, puede barajar, etcétera, etcétera. Puede barajar de 25 a 30 kilos el bombero forestal con su equipo completo, más los tramos de manguera, que suelen ser de 25 metros, de 4 milímetros que son, pues imagínate cuando te cargas 2 tramos o 3, mal peso que tú llevas, como el compañero que lleva el motosierra y tiene que llevar el combustible, bueno, estamos hablando de 35, 40 kilos. Claro, estamos, y bueno, y claro, para eso por hay eso, estar, claro, con 52, 55 años, si la persona ha llevado una vida relativamente de deporte, puede seguir, puede hasta ese momento desarrollar ese trabajo de una forma efectiva, pero empiezan a pasar años por encima y ya la cosa cambia. Pues imagínate, yo soy una persona que me cuido, yo era fumador, porque uno ha tenido esa desgracia de haberse hecho fumador y bueno, y casi todos los compañeros que estábamos fumábamos, pues ahora no fuma nadie, beber no bebe nadie, todo intentándose uno cuidar lo máximo para poder estar en el grupo operativo, que es donde el sueldo es un poquito más elevado. Porque una vez que te pasan o bien a segunda actividad o te envían a un punto de vigilancia, el sueldo ya merma y si ya malamente puedes llegar a final de mes estando en el grupo operativo, imagínate cuando estás en segunda actividad. Sí, es decir, en vez de premiar que ya estás en segunda actividad y te tenían que tener en unas mejores condiciones, al contrario, aquí te van dando cera por todos los lados. Pues vale, pues un poco, yo quería un poco eso, que los oyentes entendieran en qué consiste todo esto, para que comprendan el porqué de la necesidad de que eso se reconozca, y de que se reconozca con el carácter retroactivo que implica, por lo que estamos hablando, porque es que no tiene ningún sentido que con esas edades estéis haciendo, es que no podéis, y no solamente os ponéis en riesgo a vosotros, sino que podéis terminar poniendo en riesgo a otros compañeros, porque si en una circunstancia de esas, con determinadas edades, tirando de esas equipaciones, etcétera, el tío no tira, el tío se cae, el tío le da algo, sus compañeros tienen que terminar rescatándolo, ni se hace el trabajo y se pone en riesgo a todos los demás. O sea, efectivamente, ya hemos sufrido gente, compañeros que han tenido ictus, han tenido infartos y bueno, date cuenta que tampoco tenemos reconocida las enfermedades profesionales. Aquí todo el mundo está de los meniscos de la rodilla hecho carbonato. La columna totalmente desviada, porque cuando nosotros trabajamos en preventivo, en los trabajos preventivos en el monte, nosotros estamos siempre en desnivel. Claro. Es decir, no trabajamos de una manera horizontal, siempre estamos en desnivel, con lo cual las caderas y la columna sufre muchísimo. El bajar, sobre todo las laderas constantemente por el campo, no pisando un suelo firme, estático. El ruido de las desbrozadoras y de los motosierras, ya durante tantos años, pues te está afectando a los oídos, tienes pérdida auditiva. La vista también se pierde de estar al lado de la llama. Bueno, tenemos un montón de enfermedades profesionales que no las tenemos reconocidas y por lo tanto, pues bueno, esa es otra de nuestras luchas, de que se recojan bien en el estatuto y que podamos acceder a enfermedades profesionales, porque verdaderamente llegar a jubilarte sin tener ningún problema, eso, como decimos aquí en Andalucía, eso es un grajo blanco. Sí, pues ya te digo por experiencia propia, porque yo donde trabajaba, en la estación de aquí, también estábamos moviendo un tema de coeficiente de reducción, de enfermedades profesionales y todo eso, y ya te digo que por desgracia los peores enemigos terminan siendo los sindicatos mayoritarios que se sientan a negociar con la empresa al lado de uno, porque son ellos los que terminan, para otros acuerdos y otros negocios y otros chanchillos que buscan, rebajando la historia y traicionando, lo mismo que has comentado, que os traicionaron con el tema de la antigüedad. Lo digo porque a mí te lo digo por experiencia propia, a mí no me lo ha contado nadie. Eso lo he vivido años. Tú sabes de dónde viene esto. Esto vino en la transición, en los pactos de la Moncloa, cuando le dieron la representatividad y le cedieron el patrimonio histórico sindical. Que hombre, a la UGT bueno va, porque tienen 140 y tantos años de historia, pero Comisiones no tenía historia y le han dado patrimonio sindical, que es el que le falta a CGT o a CNT. Sí. Ese sí era un sindicato que en aquellos tiempos estaba y tenía patrimonio sindical. Pues bueno, pues se hace el pacto, se les da a UGT y a Comisiones, y encima se le dan un montón de liberados institucionales con cargos vitalicios para toda la vida. Y bueno, pues ahora el problema que tenemos es que, como ya la gente va creyendo menos en ellos, pues todos esos locales que tienen, toda esa gente que tienen trabajando, pues con lo que es la afiliación no pueden mantenerlo. ¿Qué es lo que hacen? Pues como son los sindicatos representativos, porque así lo quieren los partidos políticos para tener la cosa más fácil, pues les dicen, oye, vamos a hacer esta ley. Esto es una ley que va a joder a los trabajadores, pero Si no la firmáis, no hay dinero. Pues claro. Y entonces ellos ponen la mano y firman lo que les pongan. Lo mismo que están incluidos en el los CERCLA, los servicios de acuerdos extrajudiciales, y el personal que va allí cobra, de esos sindicatos cobra precisamente por ir allí a la mesa. Alrededor de 300 euros cada vez que van. Exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sistema montado que son para ellos y que cuando se va a negociar cualquier tipo de cuestión, pues como son los más representativos, pues por desgracia son los que firman las cosas y son los que firman pues las ventas que tenemos. Y así pasó con el tema de nuestra antigüedad. Pero bueno, el tema de nuestra antigüedad también hay que echarle también la culpa a los trabajadores, que sabiendo que los están vendiendo y siguen manteniendo algunos la afiliación y apoyándolos en las elecciones. Sí, es decir, sí. Nosotros somos el sindicato mayoritario de las pasadas elecciones, somos los que más delegados tenemos, pero claro, estos como no tienen escrúpulos de ninguna clase, pues se ha juntado UGT con Comisiones, con CSIC, que es de derecha, con UITA, que es un sindicato de derecha también de la Junta, y se han juntado para eso, para quitarnos la representatividad en todos los comités, que éramos los más votados, y para quitarnos la representatividad en el comité intercentros, que es donde se deciden las cosas. Y así la empresa pues lo tiene muy fácil. Yo me acuerdo de una reacción que tuvo el Antonio San, el consejero, que salió en televisión diciendo: me lo están poniendo muy difícil Comisiones, UGT, CSI y demás, pero de nosotros no habló. Claro. No, si eso... siendo el sindicato mayoritario. Y entonces yo le dije a los compañeros, digo, estos son los amigos, los que ha nombrado son sus amigos. Sí, claro. Los demás no nos nombran porque no nos quieren ni ver. ¿Y cómo ves el ánimo en las plantillas? ¿Cómo ves el ánimo entre los compañeros de cara a esas reivindicaciones que estáis llevando y esas movilizaciones que estáis haciendo? Vamos a ver, nosotros, aun no teniendo la mayoría en el comité intercentro, somos el sindicato que más moviliza. Es decir, nosotros cuando tiramos de la gente está con nosotros porque sabe que nosotros no engañamos a nadie. Nosotros no tenemos liberados, nosotros estamos en el tajo trabajando con ellos. Nosotros somos los que denunciamos todo lo que está ocurriendo, tanto en el juzgado como en los medios de comunicación. Los demás están callados porque, claro, si no, no reciben el dinero. Claro. Y bueno, yo creo que la movilización va a ser importante, la gente está con nosotros, hemos conseguido, porque viendo el tema se han quedado con el culo fuera y ahora quieren hacer unión sindical, pero es para salvar los muebles, sí. Pero bueno, los vamos a meter ahí y a ver si luego son capaces de salirse por la tangente una vez que estén metidos ahí, porque eso sería ya la puntilla para ellos, así que en esas cuestiones estamos. Problema del tema de la antigüedad es una cosa que llevamos arrastrando, ya te digo, desde el 2007 que la congelaron, pero este año se han acentuado más las cosas. Este año se han acentuado más las cosas porque lo que está pasando este año no ha pasado en 30 años en el Plan Infoca. Es decir, nosotros en muy raras ocasiones hemos tenido dificultades para tener material y equipos de protección individual, en muy pocas ocasiones. Este año, con 100 millones más de presupuesto, es decir, el Plan Infoca el año pasado tenía 157 millones de euros, este año tiene 257 millones de euros, que si lo trasladamos a pesetas sale una cifra mareante de 42.000 millones de pesetas, que es para echarse a temblar. Y bueno, ¿dónde están los dineros? Porque carecemos de EPI, carecemos de guantes, carecemos de cascos que están caducados, carecemos de una miserable linterna para poder actuar de noche. Y bueno... ¿Por qué creéis que está ocurriendo eso? Hombre, esto está ocurriendo... Solo tienes que atar unos pocos cabos. El Partido Popular en todas las comunidades que manda, este sistema lo tiene privatizado. Claro. Andalucía es la única que no estaba privatizada, pues pertenece el dispositivo a lo que es la Junta de Andalucía, pero el año pasado el grupo político Vox presentó una, vamos a ver, no me acuerdo ahora cómo le dicen, una auditoría, presentó una auditoría con 244 páginas. Y en sus páginas finales lo que pone es que el Infoca tendría que convivir el sistema público del Infoca con el privado y que al cabo de un año o dos se privatizaría. Claro. Aquello armó mucho revuelo en el Parlamento y dijeron que bueno, que eso era de Vox, que lo habían dejado aparcado y demás. De dejarlo aparcado, nada, eso es mentira. La unidad, la UNASIF, que es la Unidad de Análisis de Incendios Forestales, está privatizada. Ahora que estamos dentro de lo que es el 112 emergencia, el 112, los compañeros que recogen la llamada y todo de urgencia y demás, eso están privatizados por sí, Ferrovial. Sí. Sí, sí. Por lo tanto, aquí lo que vamos es a una privatización del tema. ¿Cómo lo hacemos? Pues desprestigiando. Vamos a desprestigiar. La Junta de Andalucía y su consejero Antonio Sanz pues han decidido de intentar pasar la campaña pues con menos gente. Las ofertas públicas de empleo que había no ha salido en el tiempo que debería de haber salido, que debería de haber estado finalizada en el primer trimestre del año. Sí, sí. Hemos estado luchando porque saliera, le han estado dando 20.000 vueltas, la tasa de reposición exactamente igual, la adicional igual, la bolsa que sale de la oferta pública de empleo de aquellos que no consiguen plaza, pero sí quedan a expensas de que lo llamen para la campaña. Hasta mediados de campaña no se ha activado. Ahora no tenían suficiente gente en primera línea y bueno, aparte de nosotros las denuncias que hemos hecho públicamente, pues lo que han hecho ha sido llamar a la gente que está en los puntos de vigilancia, aquellos que estuvieran disponibles y pudieran superar las pruebas para ser conductores de los camiones motobombas y para estar en primera línea como especialistas de extinción. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se han bajado a personal de ese, porque claro, el sueldo es mayor, los chavales han concursado, pero ahora se han quedado los puntos de vigilancia sin gente. Es decir, nosotros tenemos puntos de vigilancia de primer orden que antes estaban 24 horas abiertos, cerrados. ¿Vale? Entonces, ahora mismo no tenemos ojo en el monte. Claro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que con la llamada al 112 de la gente, cuando ve un humo, pues que con eso y con cuatro drones, que yo no sé dónde están los drones porque todavía no lo hemos visto, que con eso está el tema resuelto. Pues es no tener ni idea de lo que están haciendo porque, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, aquí en Jaén, pues tenemos reservas de la biosfera que está muy metido dentro del monte donde el trasiego de gente es mínimo. Claro. Y bueno, si se pone a arder, cuando pa, se pa detecte... Claro, para cuando se detecte... Eso, ardió, claro, ardió media sierra. Claro, está saliendo, está llegando el humo a la carretera del pueblo más cercano. Efectivamente. Entonces, eso es lo que están haciendo. Aparte de eso, han contratado 102 furgonetas. Que esto ya sí es lamentable. Esto ya es lamentable. 102 furgonetas que son para transportar personal por carretera y se la han dado a la mitad de los retenes se la han dado a la mitad de los retenes de Andalucía se la han dado para que tengan el transporte para ir a los incendios. Imagínate con una furgoneta que en sus propias especificaciones dice que no está hecha para andar ni por carriles ni por pistas forestales. Entonces, ¿para qué coño no aprovisionan de ese tipo de vehículos? Entonces son 102 furgonetas que valen un dineral, que valen un dineral al cabo de mes porque son de renting, pero valen un dineral y que no nos dejan en primera línea de fuego, sino nos deja a 3 o 4 kilómetros, con lo cual cuando llegamos arriba, pues ya el incendio se ha desmadrado. Y esa es otra de las cuestiones. Luego nos han dotado de unos Range Rover que valen un dineral también, que son de renting, que valen 1.800 euros al mes, ¿vale? Que se dice muy pronto. Es un vehículo que está por encima de los 100.000 euros, pero es un vehículo que sí, que lleva de todo, pero en la tercera fila de asientos no tiene puertas de acceso laterales. Con lo cual, si sufre un vuelco o una caída, pues no puede salir. Y si el coche se echa a arder, pues ardes dentro. Entonces, no es el tipo de vehículo de emergencia. Con menos dinero se hubiera apañado, porque hay vehículos en el mercado. Hay vehículos. Además, te puedes ir a Canarias o te puedes ir a Galicia y hay vehículos perfectos para poder desarrollar este trabajo. Pero bueno, ya te digo, el tema de la furgoneta es increíble porque cuando la Junta de Andalucía licita para que las empresas lleguen allí y muestren su vehículo para poder licitar, pues la Junta de Andalucía emite a esa empresa un pliego de condiciones. Ese pliego de condiciones dice qué tipo de vehículo debe de ser, qué capacidad tiene que tener, qué tipo de motor tiene que tener, si va a tener tracción total, si va a tener, las 20.000 especificaciones que dice. Sí, sí. Y bueno, y esta furgoneta pues incumple el pliego de condiciones. ¿Quién lo ha firmado? Pues quien ha firmado el pliego de condiciones tiene una responsabilidad que nosotros se la vamos a pedir porque metimos una querella criminal en un juzgado de Sevilla. Sí, y bueno, sí. Va a ser el juez el que determine quién es el culpable de eso, porque eso tiene un nombre, lo sabes tú. Cuando se firma una cosa que no es legal, eso tiene un nombre. Sí, sí, sí. Yo no lo voy a decir, ¿vale? Pero que todo el mundo sabe lo que es. Empieza por P y termina por N. Sí, sí, sí. Y bueno, esas cosas, junto con el tema de la antigüedad, son las que hacen que nosotros estemos en la calle. Hemos elaborado una hoja de ruta de movilizaciones. Empezamos en Córdoba, luego estuvimos en Almería, luego hemos estado en Jaén, ahora hemos estado en Granada, estuvimos en Cádiz también, y el día 19 que vamos a Málaga a hacer otra concentración, que será ya la última, porque ya lo que habrá será, intentaremos que sea una grandísima manifestación en Sevilla, y según de lo que salga de allí, porque esa manifestación la vamos a hacer cuando comienzan a elaborarse los presupuestos para que incluyan la antigüedad, pues según lo que salga de allí, pues tendremos que tomar otras acciones más contundentes, porque lo que no vamos a permitir es que estén jugando ya con la dignidad. Y digo jugando con la dignidad porque en el día de ayer, sí, sí, me han enviado una foto de un fuego, de unos víveres que han repartido, porque esa es otra. Llevamos denunciando que no nos dan de comer bien en los incendios, nos dan unos bocadillos, a lo mejor con tres rodajas de salchichón y para usted de contar, y una botella de agua caliente. Y bueno, eso lo llevamos denunciando, pero ayer ya fue lo máximo, porque nos envían los compañeros de Córdoba una foto de una fruta que nos dan deshidratada para comerla en primera hora de incendio, con gusanos vivito y coleando. Sí, sí, porque... Y hombre, esto no es Corea del Norte ni Corea del Sur donde se comen los insectos. Aquí somos gente de España que estamos acostumbrados a comer otro tipo de cosas, pero hombre, porque, ya la fruta deshidratada y con gusanos ya tiene huevo esto. Porque vosotros, por una parte, vosotros cuando estáis... Cuando llegáis a un incendio, tenéis que estar una serie de horas allí y luego vienen otros compañeros y os relevan. Efectivamente, nosotros, nuestro horario de trabajo en un incendio son 8 horas. Esa es la jornada normal. Sí, pasa sí. Que cuando el incendio se alarga, nos tienen hasta 14 horas. Claro, entonces si por eso, en ese proceso, claro, os llevan un algo para que... Vamos a ver, hay un protocolo, sí, que sí, dice que en las 2 primeras horas te tienen que llevar agua y en las 4 siguientes te tienen que llevar comida sólida. Pero eso generalmente no se cumple. Eso generalmente no se cumple. Yo he estado en incendios donde ni se ha llegado a repartirle el bocadillo. Sí, porque sí, esto sí va en función del grupo logístico. Y el grupo logístico son encargados que tienen contratados con sitios... Con sitios tienen contratado el tema de los bocadillos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay algunos que tienen buenos sitios contratados y el bocadillo que viene, viene bien, y hay otros que el bocadillo que viene es pésimo. Sí, ¿A qué sí se debe esto? Bueno, uno, pues se debe a la cuestión de no tener el tema centralizado, es decir, cuando hay un incendio empieza a pasar de nivel 1, que es cuando empieza a ser importante, lo que debería de haber es una cocina de campaña. Claro. y de ahí dar comida caliente, que es lo que necesitas, porque un bocadillo te va a suplir 200 o 300 calorías, pero la pérdida de un incendio puede llegar a 4 o 5 mil calorías. Es decir, tú en un incendio puedes perder de 3 a 4 o 5 kilos de peso. Entonces, con un simple bocadillo no te recuperas. Claro. Pero si encima ese bocadillo viene con tres rodajas de chope, pues imagínate la debilidad que encuentra uno. Claro, claro, claro. Y bueno, te decía que esa es la complejidad de esto, y aparte porque, hombre, la Junta de Andalucía ya sabemos cómo paga a los proveedores. Paga a 180 días o a los 6 meses. Salvo a las empresas con las que contrata renting, que a lo mejor son de algunos amigos suyos y por eso han entrado esas furgonetas y esos coches que tú has comentado. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Es que precisamente a lo mejor lo que está buscando la Junta de Andalucía, entre lo que me has comentado de las circunstancias en las que estáis, que realmente termina generando que estéis escasos de personal, porque haya personal que no puede, y ese gasto en renting, en una serie de cuestiones, pues a lo mejor es lo que está buscando la Junta de Andalucía para decir, fíjate, no hemos gastado 100 millones más, y sin embargo estamos teniendo una situación complicada y los bomberos forestales no dan abasto. Así que si esto lo privatizamos, seguro que así ya funciona. Ya, así que da toda la pinta, ¿sabes? Da toda la pinta de que va por ahí los tiros. Efectivamente, nosotros tenemos indicios de esta cuestión. Vamos a ver. Las comunidades del Partido Popular están siempre con la UME, y el señor Antonio Sáenz es muy amante de la UME. De hecho, el nombre de esta agencia le han puesto EMA. Sí, sí, parecido, para que se parezca. Y él siempre lo ha dicho, esta va a ser la UME de Andalucía. Entonces, esos indicios radican en que la propia UME está pidiendo más competencia. Está pidiendo más competencia en incendios. Hay un problema que existe con la gente que está en el ejército profesional, que es que a los 45 años lo echan del ejército. Entonces, parece ser que lo que están buscando es una puerta de entrada de todo ese personal y en colaboración con la UME, más proyectando el tema del voluntariado, sí, el tema sí. Del voluntariado, pues privatizar, porque ni la URME ni los voluntarios le van a reclamar derechos laborales. Claro. No le van a reclamar subida de sueldo, no le van a reclamar conciliación familiar, no le van a reclamar coeficiente reductor, no van a reclamar nada. Entonces, por ahí van los tiros. Claro, lo que pasa es que encima esa historia tiene una trampa, y es que realmente la URME les está costando más dinero. Lo que pasa es que como está en otros presupuestos, que son los, claro, de defensa, pero no parece que les está costando más dinero, pero la UME les cuesta por bombero, un UME que actúa como bombero forestal y un bombero forestal, sale más barato el bombero forestal que el militar. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo soy de Jaén, me llaman mañana para un incendio en Cádiz, ¿vale? Sí, sí. Y vamos 3 días a Cádiz. Vamos a ver. Si yo estoy en guardia no presencial, es decir, guardia no presencial es 24 horas con el móvil en el bolsillo. Si te llaman, te tienes que ir. Sí, sí. Si yo no estoy en guardia presencial y estoy haciendo mi turno de guardia, y a mí me mandan a Cádiz, a mí me dan 18 euros por esa salida. Sí, sí. ¿Vale? Si estoy de guardia no presencial, no, porque dicen que tengo la posibilidad, como estoy en guardia no presencial, de preparar el petate, de echarme comida y de toda esa historia, sí. ¿Vale? Entonces, por ahí van los tiros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que un tío de la UME les cuesta 100 euros al día. Pero claro, la UME la inventaron por una serie de incendios que hubo en el 2004 y que el señor Zapatero pues dijo, esto se me viene encima, el ejército está muy denostado, vamos a montar aquí el tema. Voy a lavarle la cara al ejército. Sí. Vamos a lavarle la cara al ejército y yo de camino salvo los muebles. Bien, la gente tiene que entender una cosa. La UME no actúa en primera línea. Es decir, no hace ataques directos, a no ser que pase como ha pasado ahora en esta ola de incendios increíbles que no le ha quedado más remedio que alguno meterse. La UME lo único que hace es llegar al pueblo donde se produce el incendio, aparcar los grandes medios que tienen, esos camiones tan increíbles que tienen y demás, y dar la sensación de seguridad a la población, diciendo, ya está aquí el ejército, ya está todo controlado, ya estamos salvados, ¿vale? La última dimensión que mandaron de la UME, mandaron 46 camiones a León. De esos 46 camiones, iban 86 o 87 soldados. Es decir, dos por camión. ¿Y con ese personal qué iban a hacer? Ahí, espérate. Todo el mundo sabe que para que tú puedas actuar con un camión motobomba necesitas un retén al lado. Es decir, necesitas los 7 componentes que tenemos actualmente en Andalucía en los retenes. ¿Por qué? Porque el conductor del camión tiene que poner la bomba y el otro camión y el otro acompañante que va con él tiene que suministrar manguera. Pero quien hace los tendidos de manguera y quien trabaja en primera línea con el agua son los retenes. Es decir, si tú mandas 40 y tantos camiones y mandas 80 y tantos militares, quiere decir que tú no vas a actuar. Claro. Tú vas a ir allí a hacerte la foto, porque para eso, como tienen un lobbying fenomenal, con muchos millones y demás, ellos se bajan de sus camiones y ya se bajan con sus cámaras. Que eso es todo lo que se ve en la televisión. Se bajan con sus cámaras y empiezan a grabar. ¿Por qué no salen los bomberos forestales? Porque están en primera línea. Claro. Y en primera línea haciendo ataque directo y allí no hay cámara. Aparte porque nosotros el gabinete de prensa que tenemos en Andalucía lo compone nada más que 2 personas, de las cuales uno se encarga de las redes sociales y otro de los medios escritos. Por lo tanto, nosotros no tenemos la posibilidad de que nuestro trabajo se vea de cara a la sociedad. De hecho, llevan 25 o 26 años, tapándonos, es decir, cuando había un incendio decía, ha actuado la Guardia Civil, 2 agentes forestales, y en todo caso decían, y 4 peones o 5 peones, es decir, cada vez nos nombraban de una manera, no se atrevían a decir bomberos forestales, que es lo que somos. Ahora, por desgracia, de estas desgracias, ahora la gente está viendo cuál es nuestro trabajo y las condiciones en las que estamos. Ahora es cuando la sociedad lo está viendo, y ahora es cuando la sociedad está reconociendo nuestro trabajo. Nosotros llevamos trabajando en inundaciones toda la vida. Nosotros llevamos quitando nieve toda la vida. Nosotros hemos estado en el COVID desinfectando cuando nadie quería hacerlo. Lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos estado en la Dana de Valencia, en el barranco El Pollo, en la zona cero, sacando barro y sacando muertos. Sí, sí. Todo ese trabajo lo llevamos desarrollado y ahora este hombre dice que viene a inventar esto. Nosotros somos fenomenales buscando personas. ¿Por qué? Porque conocemos el monte. Claro. Conocemos el monte. Y nosotros buscamos personas antes que nadie. Pero ese trabajo ahora dice, esta es la nueva agencia de emergencias, lo vamos a hacer. Pero mire usted, si eso llevamos haciéndolo toda la vida. Entonces, lo único que quiere darse es postín, postín y más postín. Pero eso no es así. Eso llevamos haciéndolo, todas esas tareas llevamos haciéndolas nosotras toda la vida. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿Qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Entonces, Cristóbal, dices que has comentado antes que la próxima movilización es el día 19 en Málaga, ¿no? Efectiva, en Málaga. Paremos frente a su delegación de gobierno y, bueno, invitamos a todos los que quieran acompañarnos y a todas, porque estamos luchando también porque lo público no lo quiten. Claro. Estoy un poquito cabreado de ver en la televisión alguna gente que le ha calado el discurso de la extrema derecha diciendo la famosa frase que han puesto en Candelero, que es el pueblo salva al pueblo. Eso es una mentira. Cuando alguien te dice que el pueblo salga al pueblo, es que quiere decir que no tiene a nadie que te esté echando una mano. Claro. Aquí lo que salva al pueblo es lo público. Efectivamente. Lo público es lo que salva al pueblo, porque para eso pagamos impuestos. Porque si después de pagar los impuestos que pagamos aquí en España, que es en los de los países donde más impuestos se pagan, tenemos que salvarnos nosotros mismos, pues vaya usted a decirme el pan que estamos haciendo como una hostia. Claro, pero es que esos mismos que han empezado a decir eso son los que buscan, los que no paran de decir que no quieren pagar impuestos, que no quieren pagar impuestos. Vamos a pagar impuestos y vamos a exigir que esos impuestos se repartan y se gasten en lo que hay que gastar. En sistema público, en sanidad, en educación, en prevención de incendios, etcétera, etcétera. Efectivamente, etcétera. Las cosas importantes tienen que estar protegidas por lo público. La educación, la sanidad, la emergencia. Yo he estado 6 días en León voluntario. Sí, sí. Me fui voluntario cuando terminé el turno aquí con otros compañeros y nos fuimos voluntarios a León. Vimos lo que nunca creíamos que íbamos a ver. Es decir, personal de una empresa privada cobrando 1.000 euros todo el día desbrozando en el monte en verano con el peligro que eso lleva, ¿eh? Sí, sí. Con el peligro que eso lleva. Y cuando hay un incendio, los mandan al incendio a 200 kilómetros o a 150 kilómetros, el camino corre de su cuenta y le pagan una hora. Joder. Extra, un Joder. Euro, un euro. Un euro les pagan por una hora en incendio. Eso es canibalismo empresarial, lo que hay allí. Eso es una vergüenza y hay 35 empresas que se están forrando allí. Claro, en lo de Mañueco, en lo de Mañueco. Porque el dinero que les viene para la prevención no lo gastan en prevención. Es decir, allí están los cortafuegos perdidos, las fajas auxiliares perdidas, la limpieza de los caminos perdidos. ¿Por qué? Porque ese dinero se lo dan a las empresas privadas para que saquen lo que están sacando, el dineral. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pues que ahora ese hombre irá a Bruselas o exigirá al gobierno que pida dinero para la desgracia que han sufrido allí. Sí, sí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que le van a dar una grandísima subvención desde Europa a todas estas comunidades autónomas del PP, que es donde se ha quemado las 300 y pico mil hectáreas. Le van a dar muchísimo más dinero que se lo van a repartir entre ellos y sus amigos. Que se lo van a repartir entre ellos y sus amigos, porque esas empresas las tienen, se las adjudican a sus amigos precisamente para obtener beneficio de ellos. Por eso cobran esos trabajadores esos 1.000 euros, porque sus jefes cobran muchísimo. Y por eso no encuentran gente allí, claro, para trabajar en incendios, porque nadie quiere arriesgar su vida por 1.000 euros. Claro, normal. Pues bueno, Cristóbal, pues muchas gracias. Animamos, ya estaremos en contacto, animamos a los oyentes a que participen apoyando a los bomberos forestales, tanto en Málaga como si más adelante seguía haciendo otras movilizaciones, y estamos en contacto. Bueno, yo en primer lugar agradeceros la oportunidad de poder trasladarle a la sociedad granaína, poder trasladarle cómo es nuestro trabajo, las dificultades que tenemos, que los bomberos forestales sin medios o con medios vamos a seguir dejándonos la piel para que no arda el patrimonio forestal andaluz, que desde aquí enviarle un mensaje a todos aquellos que acudieron a la concentración que se hizo en Málaga, que hubo bastantes colectivos aparte del nuestro, agradecerles su presencia, que animamos a que toda la sociedad vaya a las concentraciones que vamos a tener en Málaga y las que vamos a hacer en el Parlamento andaluz para defender lo público y en este caso pues para defender las condiciones laborales de un colectivo tan importante que está muy maltratado, que es un colectivo, yo siempre lo digo, somos 3,000 y pico hombres y mujeres que en cuestión de 15 minutos nos pueden helitransportar a cualquier punto de Andalucía, de España o del extranjero. Sí, sí, sí. Eso no lo tiene ni el ejército español. Sí, sí, sí. Gente acostumbrada a trabajar en las condiciones más penosas. Gente que salimos del medio rural y que nos hemos adaptado, nos hemos profesionalizado y hemos hecho que el Plan Infoca sea el mejor plan de lucha contra incendios de Europa y uno de los mejores del mundo. Eso lo han hecho los trabajadores, sí. Lo han hecho los bomberos y bomberas forestales. Y lo han hecho dejándonos a muchos en el camino, que han muerto en actos de servicio. Y eso no lo vamos a dejar perder. Vamos a lucharlo con toda nuestra fuerza. Así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad y un saludo a Granada. Pues muchas gracias por estar ahí y esperamos que al final se vaya consiguiendo ese reconocimiento que es absolutamente necesario. Vale, en esa lucha estamos. Gracias, Paco. Venga, a ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Como indicaba al principio del programa, en el momento en el que por circunstancia he tenido que grabar y programar este programa, todavía la flotilla que va rumbo, la Global Subflotilla no ha llegado a territorio, aguas cercanas a Gaza, puesto que siempre van por aguas internacionales. Esperamos que Israel respete sus vidas y los medios por los que van, y que por fin los gobiernos intervengan. Se acabó tanta hipocresía política. Da espaldas a los pueblos. Así que sin saber lo que ocurra, está en el momento de la misión, estará cercano a lo que ocurra. Y estad atentos, si todavía no ha ocurrido nada, ni para bien ni para mal, en apoyo a esa flotilla, porque hay que parar el genocidio que Israel realiza sobre Gaza, sí o sí. Eso es lo que os quiero decir yo desde mi pequeño rincón del mundo mirando por mi ventana. Hoy desde aquí, Israel debe desaparecer y hay que parar este genocidio. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. On lâche rien, on lâche rien.